Nachi, estamos en pleno festejo, testimonio, ¿qué te pareció el partido? Me pareció bien, Argentina ganó bien y bueno, esperemos que sigamos así por el camino de lo bueno. Dale, vamos, hacé sonar la corneta primero, dale. Sí, ¿qué te pareció el partido? Espectacular. ¿Bien? Sí, bien, muy bien. En toda la línea. O sea, a mí particularmente recién hablamos con un colega. Argentina jugó regulando. ¿Considerás que fue así o nos asustaron en un primer momento? No. Jugó regulando y cuando tuvo que estar, concordó. Gracias, amigo. No. Muy bien. Seguimos con los testimonios. ¿Qué te pareció el partido, amigo? Ganamos. ¿Nada más? Ganamos bien. Bien. ¿Cuál fue el jugador que más te gustó de Argentina? El que más me gustó fue Higuaín, Tevez, el que más me gustó. ¿Usted era profesora? ¿Y el partido? Sí. Sí, ¿qué te pareció? Muy bueno y buena la actuación de Tevez, mejor. Físicamente, ¿cómo están los muchachos? Porque ella es profesora de educación física. Muy bien, muy bien. Corren muy rápido a la par de lo que era el otro equipo. Gracias. ¿Qué te pareció el partido, amigo? Dale. Una opinión, una. ¿Qué te pareció el partido? Periquín, ¿qué te pareció el partido? Espectacular. Sí. ¿Ganó bien Argentina? Sí, ganó bien. Hoy Messi no demostró lo que vino demostrando en los otros partidos, pero dentro de todo jugó bien. Bueno, ¿y qué esperás para el próximo? Partido difícil, espero ganar, esperemos ganar, viste, para la revancha del mundial pasado, pero no, me parece que Argentina tiene como para ganar el partido que viene. ¿Jugó regulando la Argentina en un primer momento? O sea, en la parte final del partido. Sí, jugó regulando, me parece. No sé, no quería hacer de golpear los jugadores para el próximo partido. Gracias, amigo. No de nada, Patón. Bueno, muy bien, seguimos. Testimonio, ¿qué le pareció el partido, amigo? Muy bueno, tuvo. Los goles de Tevez son los mejores. ¿Te gustó el gol de Tevez? Estuvo bueno. ¿Lo gritaste mucho? Sí. El primero, bueno, pero el segundo bien. Sí, estuvo bien. Bueno. El primero, el juez de línea se puede ir. Se equivocó, pero bueno. Sí. Gracias. De nada. ¿Qué te pareció el partido? No, pero una opinión. Estamos con Julia, fotógrafa profesional. ¿Qué te pareció el partido? Al principio estábamos ahí, pero bueno, yo tengo fe igual. Mira lo que digo. Lo que he notado, has gritado mucho. Sí, sí. Bueno, tenés una semana para recuperarte. Sí, sí, vamos a seguir gritando mucho. ¿Qué pasa más el sábado? Y sí, lo vamos a ganar. Sí. Va a ser difícil. ¿Arriesgarte todo por el sábado? 2-1. 2-1, bueno. Sí, sí. ¿Qué le pareció el partido, amiga? Todo bien, todo tranquilo. ¿Bien? ¿Te gustó? El primer tiempo fue difícil, pero lo pudimos superar. Bien. Ahora el sábado contra Alemania le ganamos 3-0. Muy bien, alguien que se jugó hoy. ¿Qué le pareció el partido? No, genial, genial, estuvo malísimo. ¿El gol de TV lo gritaste? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Y vos también? Sí, obvio. Bueno, ¿qué pasa ahora? Estamos con vecinas del barrio 72. ¿Ganamos el sábado? Sí, sí, obvio. Vamos a ir campeones. ¿Resultado para el sábado? 2-0, con el 2-0 me conformo. Bueno, ¿resultado para el sábado? 3-1, gracias. Bueno, muy bien, estamos buscando testimonios acá de la gente que ya se está dispersando y que, por ejemplo, le preguntamos al amigo qué le pareció el partido. No, un partido muy bueno, bien. La verdad que muy bueno. Y el gol de Tevez sorprendió a todos los argentinos. Yo creo que sí, ¿no? Sí, un golazo, mejor gol del Mundial para mí. ¿Considerás que el árbitro fue un poco condicionado después del error de línea y tenía que haber sacado alguna rojita porque pegaron eso? Sí, la verdad que los mexicanos pegaron hasta cansarse. Y tenía que haber sacado una roja, pero lo que pasa es que el error con el gol de Argentina y quería... ¿Te jugás para el sábado algún resultado? Y un 2 a... difícil, ¿eh? Sí, un 2-0. 2-0. Sí, sí, va a entrar Martín, va a ser el segundo. Bueno, gracias, amigo. Chao, gracias. Bueno, seguimos recorriendo la plaza. Se está dispersando la gente, acá el amigo está con la corneta a full. Hacemos sonar la corneta una vez, a ver, dale, así tomamos el audio. Listo, ahora sí. ¿Qué te pareció el partido? Recuperate y me contás. No, sin palabra. No te le vas a decir bueno o malo. Nada, bueno. Alguien que estuvo en Sudáfrica. Alguien que estuvo en Sudáfrica en el primer partido frente a Nigeria está hoy acá en la plaza festejando. ¿Cómo te va, Lenín? ¿Qué tal, Patito? Bien, la verdad que primero contento por haber ganado Argentina y después sufriendo como loco. La verdad que peor que Nigeria, estaba más nervioso acá que cuando estaba allá en Sudáfrica, la verdad. O sea, era un partido para ganarlo fácilmente, después se nos complicó, ¿o considerás que Argentina reguló? No, perdimos el medio campo. No tuvimos medio campo, no supimos retener la pelota. Yo no soy muy entendido en el fútbol, pero era evidente que no ocuparon el medio campo y lo acorralaron en el área. Y ahí me parece que Maradona se equivocó en el cambio con sacarlo a Tevez. A Tevez. Yo no lo sabía, lo hubiese sacado a Massi Rodríguez, que no venía haciendo nada. El otro chico, Di María, lo hubiese puesto al chico este nuevo, como esa, que después entró en el Pastore, que con Messi se entendía bien, hasta Messi se había entregado el último, ya no estaba como si lo hubiesen agarró un bajón, pero dentro de todo Argentina lo pudo superar. La primera semana para trabajar, ¿no? Sí, la verdad hay que replantearse muchísimo, hay que hablarlo, hay que concientizarse. Los alemanes no son México y la meten para adelante, la llevan bien. Va a ser un partidazo para alquilar balcones, ¿eh? Es cierto, sábado a las 11 de la mañana. Y estaremos con el pulmotor al mango. Gracias, Latino. Gracias a vos, Patito. Bueno, estamos haciendo el cierre de aquí. Este es el audio que sale a través de Alvear Ya. Los muchachos están apagados, están sentados. Yo les cuento porque esto no sale la imagen. Pero están como sentados, como que no sé si festejaron o no festejaron. ¿Festejamos? Pero aunque sea, ¿cómo te va? ¿Festejamos? Sí. Sí, sí, a full. ¿Bien? Sí. ¿Te gustó el partido? Sí, espectacular. Bueno, ¿quién fue el que se borró que estaba al lado tuyo que no quiere hacer declaración? Federico Pacheco, que venga allá. Que venga, no quiere. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Luis Aguilar. Bueno, amigo, suerte. Gracias. Bueno, muy bien, seguimos aquí. Yo le digo, la bubucela alvearense es esta. La ¿Cómo anda? Bien. Festejando, el triunfo argentino acá. ¿Tuviste el partido o tuviste que estar acá firme en la plaza? No, anduve, no lo pude ver, porque tuve que trabajar a la hora de la siesta, como ando en los barrios, entiendo. Está bien. Entonces, le cuento que estamos con el Pocho Clero, porque esto es audio nada más, pero bueno, ¿sí? No, ahora festejo, pero después no me da de comer, la selección. Hay que laburarlo, pero si no... ¿Cómo anduvo la venta? Lindo, gracias. Ahí en los barrios, por lo menos, viste, porque ahora hace frío y hay que salir a buscar a la gente. Ajá. Porque la gente de la plaza ahora no hace una cosa así. Después no aparece, no hace mucho frío, viste, por los chicos y eso. Ahora, vos que estás acostumbrado a movimientos y a eventos y a movida de gente, si tomamos en cuenta que hoy se pasó a cuartos de final, ¿no? ¿Te imaginás si Argentina finalista? Esto era un mundo de gente hoy. Voy a tener que traer el otro carro, Pocho Clero. Voy a tener que sacar los dos. Pero ojalá, no es por la venta, sino porque ojalá que salga campeón Argentina. Bueno. La situación que está el país, por lo menos una alegría para la gente, viste, es lindo. Ojalá que salga campeón Argentina. Gracias, amigo. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a hacer el cierre, nosotros como corresponde, desde aquí de la plaza. ¿El 17 o el 24? O sea, vení. Porque ya el 24, vení, Corcho, vení, aquí está el profe. Y bueno, el 24, me dice el profe. Sí, que anuncian como muy platillo. Sé que han estado ya haciendo alguna peleita de exhibición, pero no te voy a tocar el tema, vos. Esa es una nota para más adelante. Hablamos del partido. Te veo con la camiseta de la selección. Sí, ¿qué te parece el partido? Espectacular. Bien, Argentina, bien. Bien. Poco aflojamos el último, pero bien. Sí, según el director de Alvear Ya, dice que Argentina reguló al final. Sí. Para mí es como que aflojamos, pero dice que reguló porque ya estaba el resultado dado. No, aflojó y se empezó, y México está dejando todo. Sí, sí, obvio. Bueno, ¿y qué esperas para el sábado? Porque hay que jugar el sábado, con Alemania. No, pero vos sabés que tengo fe, yo tengo una fe. Sí, ¿qué te pareció el festejo? ¿Mucha gente? Sí, mucha gente, sí. Bueno, ¿con cuántos kilos el sábado 24? ¿Cuánto? 56. ¿Y cuál es vos seguís siendo el nombre tuyo de boxeador, cuál es? El Corcho. No hay un nombre que yo, Rompemuela, algo de eso, Corcho tiene que ser. No me gusta. Bueno, gracias, amigo. Bueno, profe, cerramos con ustedes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bueno, ¿qué le pareció el partido? No, muy bueno. Creo que Argentina anda muy bien futbolísticamente este mundial. Mucha ofensiva, buenos delanteros. Y es como que por ahí reguló, me decían recién. Alguien que sabe más que yo de fútbol. Yo creo que ya del primer tiempo estaba definido, entonces el segundo tiempo se estaban guardando, yo creo, para el partido que viene, que es algo importante. Ahí vamos a tener todas las pilas puestas. Bueno, estamos con el profe, nombre y apellido, así la gente que escucha, porque esto va por internet, sabe de qué se trata. Adrián Maganini, el profe de boxeo. ¿El boxeo el 24? El 24. Bueno, vamos a estar haciendo una nota seguramente en la semana, vamos a hacer una visita a tu gimnasio para charlar un poquito del festival. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos vemos, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hacemos el cierre desde acá, nada más. Ganó Argentina y Abel, ¿festejamos bien? Sí. ¿Te gustó el partido? Más o menos. ¿Te parece que tenemos que haber jugado un poquito mejor? Mira que esto sale por internet. ¿Qué me decís? Sí. ¿Bien? Yes. Bien. Bueno, gracias. Bueno.